me digas no. Quiero proponerte una canción. Ven a mí, háblame de amor. Cuéntame cuál fue el error por el que estás sufriendo hoy. No, no me digas no. Quiero proponerte una canción para olvidar aquel amor y comenzar de nuevo a amar. Aún es tiempo de olvidar. Y dime que olvidarás y que a mi lado te quedarás. Niña, tu pena de amor, ámame, ámame, ámame, ámame. Caminemos juntos haciendo del mundo un jardín de rosas, un verso de amor. No, no me digas no. Quiero proponerte una canción para olvidar aquel amor y comenzar de nuevo a amar. Aún es tiempo de olvidar. Y dime que olvidarás y que a mí